Pues recibimos en esta ocasión a Ramiro Muñoz, el candidato a la alcaldía de Yaiza por Ganemos Lanzarote. Gracias, Ramiro, por tu tiempo, por venir a visitarnos. Buenas tardes, Miguel, y gracias también a todos los oyentes por estar escuchándonos en este momento. Y bueno, pues me gustaría muchísimo que ampliases, nos contases un poquito sobre el programa electoral que Ganemos Lanzarote pretende pues poner en marcha en Yaiza, que tan necesitado está y tanta necesidad también tiene de solucionar ciertas carencias. Sí, Miguel, ahí tienes toda la razón y vamos a ver. Cuando se formó este grupo de Ganemos, somos gente que tenemos muchas dudas y muchas inquietudes. Entonces, para preparar el programa que hemos preparado, han sido consultas con la gente del pueblo. O sea, que hemos ido preguntando a la gente, mira, cuáles son vuestras dudas, y más de uno pues nos las han ido comentando, y lo que hemos ido ha sido tomando notas de ello y a la vez después ampliándolas un poquito más. Por ejemplo, en el caso de que te refieres, creo que te estás refiriendo a la primera propuesta en la que comentamos el tema de medioambiental. Mira tú que Lanzarote es reserva de la biosfera. Es reserva de la biosfera y lo que vemos es que menos de la reserva que tiene que tener. Por ejemplo, la implantación de placas solares, me refiero, para el tema de en todos los centros públicos, sería para el tema del agua caliente, por ejemplo. Pues mira, ese es el primer punto que pretendía preguntarte. Implantación de energías renovables en todos los edificios municipales, una forma de ahorro, ¿no?, y de optimizar los recursos. Sí, porque ten en cuenta que lo que tenemos que hacer siempre es evitar el gasto, ¿vale? Posiblemente tengamos una inversión inicial un poquito mayor de lo que puede ser. Pero se amortiza, ¿eh? Ah, exactamente, es que nosotros no pensamos en presente, nosotros pensamos en el futuro, nosotros no estamos pensando de aquí a 2 años que vuelva a subir la electricidad, que tú ya estás viendo los problemas que tenemos con la electricidad, que tenemos las subidas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso lo que queremos es poner en todos los edificios municipales placas fotovoltaicas para que puedan hacer el tema eléctrico. Y aparte, también placas solares para el tema del agua caliente. Entonces, ahí reduciríamos mucho. Entonces, es una de las propuestas que tenemos. Hombre, lo curioso, tal y como dices, es que la sensación que da es que la propuesta la ha hecho el propio pueblo. Hombre, ten en cuenta que el propio pueblo es el que lo está sufriendo. Ten en cuenta que todo el ahorro que hagamos nosotros es en beneficio del pueblo. ¿Me entiendes? Yo, de momento, yo no he visto ninguna iniciativa. Sí, se habla mucho del medio ambiente, pero yo no he visto iniciativas. A mí, cuando me presenten una propuesta, pues si tengo que aceptarla, la aceptaré. Y si tengo que apoyar esa propuesta, pues seguro que la apoyaré. ¿Entiendes? No solamente esta, sino todas. ¿Eh? Todas. ¿Ha hecho el programa? Se ha confeccionado teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos. Correcto. Y ya, si te fijas, en la mayoría, seguro que en este momento, los programas que tenemos, pues coincidiremos en muchas cosas. ¿Me entiendes? Pues el medio ambiente, otra de las propuestas que tenemos, puede ser la guardería municipal, que estamos en el RQR, ¿qué pasa con esto? Y bueno, y si te darás cuenta, en todas las propuestas aparecen. Pues mira, no te adelantes, porque mira, vamos allá con el tema de apertura inmediata, que es lo que se exige en el programa electoral de la guardería municipal de Playa Blanca. Vamos a despejar ese incógnito, ese punto. Miguel, yo ya no sé qué decirte del tema de la guardería. Me parece que es un balón de pin y pon. Cuando llegan las elecciones vemos que sí nos interesa, cuando pasan las elecciones no nos interesan, y nosotros no estamos dispuestos a eso. Nosotros, ya te digo, son quejas de los propios ciudadanos que tú los ves, son gente joven que están trabajando los dos y no tienen dónde dejar esos niños. Esos niños los te pueden dejar en guarderías, pero son privadas, ¿me entiendes? Y entonces hay que abonar mucha cantidad de dinero. Entonces más de uno se ha puesto hasta a pensar, decir, ¿sigo trabajando o me quedo en mi casa y cuido a los niños? Porque imagínate una persona, y ese caso lo he conocido de un compañero de trabajo, de que tiene 3 niños pequeños. En ese caso, ¿qué haríamos? Imagínate cuando cierra el colegio, por ejemplo. ¿Dónde dejamos a los niños? Es un problema, ¿eh? Es un problema, pero un problema grave. Y lo que tenemos que hacerlo es, y sabiendo que la tenemos montada, ¿qué motivos nos dan para decir por qué no se abre? ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Qué es lo que nos esconde? ¿Qué tipo de transparencia tiene este municipio? Nosotros en nuestras propuestas lo primero que tenemos es transparencia. Y en este caso, si la señora alcaldesa me dice que no se puede hacer por algún motivo de papel, pues moveremos tierra con montañas y que nos den ese tipo de papel, ¿me entiendes? Lo que no podemos es estar esperando 4 años, porque le vuelvo a recordar a la señora alcaldesa que sí apareció en su programa. En el 2011 aparece la apertura de una guardería municipal. Eso lo dijiste el otro día en otra entrevista, que otro partido en el que ella militaba, que además traicionó de forma... Bueno, vamos a evitar detalles, sí, porque ya todo el mundo sabe. ¿no? Pero sí que aparecía mencionado, ¿no? Sí, sí, sí, lo sé porque, ya te digo, yo tengo las propuestas porque gracias a una revista veo las propuestas que se prepararon en el 2011 y en el de 2015, cuando esa persona pertenecía a otro partido, aparece el tema de la apertura municipal, de la guardería municipal. Con ese caso, claro, esta mujer, pues a más de uno le puso contento, pero en este caso, yo sinceramente... Yo tengo mucho que discutir con esta persona porque después de 4 años, si vemos que es más necesario decorar las rotondas con la inversión que se hace, pues vamos, apaga y vámonos. ¿Esa es la necesidad que tenemos del ciudadano? ¿Resguardar, preparar el tema de las rotondas? Tú, Ramiro, digamos, no estarías en desacuerdo con embellecer lo que es el ornato y tal, pero que hay prioridades. Correcto, correcto. Si yo no estoy en contra de embellecer las rotondas, ni mucho menos. Pero lo que sí veo otras prioridades. Entonces, lo que demanda la ciudadanía son esas prioridades. No vamos a hacer cosas que, por ejemplo, que me parecen muy bien, la decoración, etcétera, etcétera, de las rotondas que hemos realizado, tanto en Uva como se ha realizado aquí en la entrada de Playa Blanca. Esas rotondas me parecen buenas, bonitas, pero yo, sinceramente, te lo digo, Miguel, las hubiese dejado para más adelante. Que es importante decir que el tema de los camellos en la rotonda es del Cabildo. Lo que pasa es que algunos parece que de forma subliminal están aprovechando como a ver si cuela que fue el ayuntamiento, bueno, pero no lo fue. No, eso lo fue, hay que dejarlo. Pero claro, en la fotografía salen los que tienen que salir, claro, ¿entiendes? Entonces, claro, entonces puede prestar a confusión, ¿entiendes? También el candidato a la alcaldía de Yaiza por Ganemos Lanzarote es consciente de lo que se gasta una familia, llevando a lo mejor a los niños a una guardería de tías o de Arrecife. Es decir, es un disparate teniendo algo aquí preparado, terminado y sin abrir. Correcto, correcto. Es eso, eso ya te digo, Miguel, eso es una de nuestras propuestas y ojalá que salgamos para gobernar y gobernaremos con solución para los ciudadanos. Y las propuestas que nosotros tenemos en nuestro programa, todas son factibles. Todas son factibles, entonces no nos hemos vuelto locos en hacer cosas y ni cosas de grandes envergaduras. Todo lo que tenemos nosotros y se puede hacer. Por eso lo hemos hecho y es en constancia con los ciudadanos, ¿me entiendes? Vamos a expandir este siguiente concepto, porque además os veo bastante interesados con las nuevas tecnologías y de esto va el tema de la mejora de la red de Internet en todo el municipio. Correcto, sí, sí, Miguel, mira, esa fue una queja de un compañero que cada 2x3 el problema que tenemos es de que no tenemos señal. Entonces, vamos a ver, sabemos que el tema de la mejora vendrá todo a razón de la fibra óptica. Sabemos que tiene que venir todo a través de fibra óptica. Posiblemente lo que tenemos que hacer es eso, ponernos en contacto con los operadores, claro, que llevan a cabo, claro, eso y intentar, por lo menos, que se pueda agilizar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O mejorar lo ya existente. Exactamente. Claro. Igual implantando tipos de antenas con mejores amplificaciones, pues posiblemente podamos llegar a más sitios. Entonces, la cuestión es eso, no dejarlo, porque ten en cuenta que la red de Internet es lo que se lleva ahora. Y posiblemente, si en un momento dado en los propios colegios se pueden poner en redes de Internet, necesitaríamos ampliar entonces. Entonces, la cuestión es eso, de hablar con los diferentes operadores, ¿no? Correcto, sí, y a ver si podemos mejorar la señal. Os veo con los pies en la tierra, no es más que una mejora, ¿no? Es un castillo en el aire, no, es viable. Por eso te digo, te he comentado antes que son viables, y ya te digo, viables en la razón de que, por ejemplo, en otros pueblos también puedan llegar ese tipo de señales y mejorarlo. Vamos a ver, no nos estamos volviendo locos, te comento de que vamos a intentar mejorar la situación, y mejorar significa pues ir a hablar con esa gente y decirle, oye, el municipio de Yaiza es un municipio muy amplio y queremos ver qué posibilidades tenemos de mejorar las señales de eso. Bueno, pues entonces entablar un tipo de conversación con esta gente y a ver qué tipo de soluciones nos pueden dar, y si tenemos que aportar por parte del ayuntamiento una cierta cantidad de dinero para la mejora del ciudadano, que al fin y al cabo que las mejores son para todos, ¿entiendes? Si hay que ceder en esos casos, pues se tendría que virar, ¿eh? Ramiro, supongo que también contemplarías, porque yo pienso que al ser un partido como Ganemos, es un partido abierto a la ciudadanía, es que en constante evolución, con que admite propuestas. Yo creo que igual se me antoja decir que a lo mejor contemplaríais a lo mejor la posibilidad de que en ciertas zonas, imagínate el Parque Mediterráneo o algún otro sitio, hubiera incluso wifi gratis en un pequeño espacio, ¿no? Bueno, no, es que no, la propuesta no es descabellada. Ya te digo, como un aeropuerto igual. Exactamente. Y si no recuerdo mal, que en la península yo sé de una empresa que empezó a montar wifi en los parques dentro de unas ciudades, pero lo que pasa es que bueno, hubo un problemilla ahí y lo anuló. y pudieron tener wifi en ciertos sitios, ¿me entiendes? En ciertos lugares. Entonces, además, claro, en un lugar como aquí, que un turismo, si cada vez que tienes que conectar te necesitas una consumición, ¿y qué pasa si te han robado la cartera? Puede haber mil razones para las que se necesita un punto. Un punto. ¿Verdad? En correcto, correcto. Por eso ya te digo, tampoco lo dejamos aparte. Vemos que sí se puede hacer y lo primero es eso, entablar una conversación con los operadores y viendo la factibilidad que podemos tener, pues ampliar en zonas de un sitio en los que ellos nos tienen que orientar y nos tienen que decir, oye, pues mira, aquí lo podemos poner, y etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Ramiro, implantación de guagua intermunicipal. Bueno, ¿qué quieres que te diga, Miguel? Ya lo tiene Tías, ¿no? Tías tiene allí unos microbuses que se adaptan a llevar a sus ciudadanos, entre diferentes, entre Conil y tal. Nosotros lo que queremos hacer, la idea nuestra es pensando que, bueno, una persona que viene de Arrecife y tiene que ir, por ejemplo, a Las Breñas, a Femés, al Golfo, pues que se baje, por ejemplo, en el municipio de Yaiza. Así rehabilitamos, damos también un poquito de vida al municipio, porque bajan, hay mucho turista. El otro día, cuando estuvimos contando cartelería en Playa Quemada, dos mujeres nos comentaron el tema ese, porque le pusimos la propuesta y le pareció de maravilla. Porque, claro, ellos llegan, no tienen vehículo para movilizarse, y entonces llegan en guagua hasta Yaiza, y después en Yaiza tienen que coger un taxi para venirse hasta Playa Quemada. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, la movilidad es eso, de llegar a un punto central, que podría ser, ya te digo, hay que estudiarlo, podría ser lo que es en tema de Yaiza, y a razón de que cuando llegue la guagua de Yaiza, de Arrecife a Yaiza, que le esté esperando una especie de microbús para que pueda desplazarlo tanto a Femés o a Las Breñas y tal, con ese tipo de fórmula. Es ampliar un poquito la red de guaguas. Yo creo que todo es mejorar con pequeñas cosas que son creíbles y que a veces ese grupo de personas es pequeño y que en un microbús pues puede perfectamente solucionar su problema. Es que, fíjate, vamos a ver, es que si todo tenemos que depender del taxi en el siglo que estamos, a veces nosotros mismos estamos haciendo despoblar los pueblos, porque claro, si no le damos ese tipo de infraestructuras, como te he comentado, el internet, no tenemos una mejora de comunicación a través de las guaguas o cualquier otra cosa, pues la gente no quiere ir a los pueblos. ¿Por qué? Porque se ve aislada. Entonces, ¿qué prefieren irse? Pues bueno, vámonos todo el mundo aquí a Playa Blanca, dejamos lo que es Las Breñas, Femes y todos estos sitios así, que tienen su encanto, ¿eh? Vamos a reconocer que yo, ya te digo, estuve de paseo este domingo por ahí de ruta y de verdad, es una maravilla tener los pueblos que tenemos, ¿eh? Hace poco elaboré un vídeo que está en nuestro canal de YouTube, en Ondas Yaiza, sobre en Playa Quemada están quemados o algo así, ¿no? Y tienen una parada de guaguas construida que no funciona. Es decir, la gente se queda horas, turistas, a veces pues estas personas que a lo mejor caminan mucho, que le gusta el tema del senderismo, se quedan horas esperando allí y le tienen que decir en el pueblo, no funciona. No, y dice, ¿cómo no funciona una parada tan bonita y tan recientemente nueva, ¿no? Sí, es que ya te digo, y es que aparte lo veo que cuando yo llegué a Playa Quemada este domingo, no suelo bajar mucho, ¿no? ¿Entiendes? Pero cuando bajé lo vi un poquito dejado de la mano de Dios. Yo no sé si el ayuntamiento sabe que todavía tenemos Playa Quemada o solo nos interesa Playa Quemada cuando nos quiere interesar, ¿me entiendes? Entonces hay que darle también, impulsar un poquito Playa Quemada, mejorarlos un poquito y bueno, adaptarlo un poquito también. También veo que el alumbrado está un poquito así dejado de Dios, ¿sabes? Se puede mejorar, todo se puede mejorar, ya te digo, con el tema de hablando con los ciudadanos y no es difícil de hacerlo, ya te digo, ¿me entiendes? Yo veo que igual hay otras prioridades en las que el ciudadano no las siente, no las padece. Entonces, es como que no estamos llegando a ellos, ¿me entiendes? Entonces, por eso te digo que vamos a intentar la mejora del tema de microbuses, llegar a un acuerdo, hablar con las partes que sean a las que correspondan y vamos a intentarlo, por lo menos. Fantástico. Tenemos también la desgracia de haber perdido la pesca, la agricultura, la ganadería, y aquí hay uno de los puntos que dice impulso agrícola, es decir, animar a esos jóvenes, supongo que ya ahora me dirás cómo, igual también pues haciendo algún tipo de cursos, algún tipo de formación en esa línea, bueno, pues impulso, animar a esos jóvenes, pues, digo, ¿no?, para recuperar esas fórmulas, ¿no?, que existían del cuidado de la tierra, tanto de agricultura como de ganadería. Sí, vamos a ver, lo que queremos hacer en este caso es impulsar, ya te digo, es llegar a un acuerdo, por ejemplo, ejemplo, todo producto autóctono, cuando decimos autóctono nos referimos a producto canario, y si es posible mejor del municipio, por ejemplo, sabemos que existen ganaderos, pues bueno, ese producto que estamos creando nosotros aquí, llegar a acuerdos con hosteleros o con una red de restauración en la que se le puede comunicar que al mismo turista que está, por ejemplo, degustando, está comiendo, decirle que eso es 100% autóctono, o sea, que está creado aquí. Entonces, podríamos generar lo que se suele decir un anillo entre el mismo la misma persona que lo crea y otra que lo distribuye, y entonces ahí sí estaríamos tanto en la pesca como en la agricultura. Todo eso se puede hacer y llegar y hacer un poquito más de ferias. Pero ferias también en otros sitios, no solo donde podamos que nos vean y tal y cual. Por eso te digo, hacer ferias también en Playa Blanca, como se han estado realizando, pero en otros sitios también. Bueno, ¿y qué me dices de este centro cívico y deportivo en Playa Blanca, tan esperado, tan demandado y que no termina de llegar? Bueno, yo creo que también es otro de... ¿De los puntos oscuros? De los puntos oscuros, porque, bueno, no sé, yo creo que falta le hace. Ten en cuenta que, mira, ahora, por ejemplo, sabemos que tenemos una especie de gimnasio en el municipio de Yaiza, y la gente que quiere desplazarse o va a un gimnasio particular o va a un gimnasio de Yaiza, que es público, ¿me entiendes? Entonces, bueno, lo que tenemos que dar ya también a lo que es Playa Blanca ya es generar y hacerle un buen pabellón deportivo, así de claro, también... Posiblemente con piscina, todo eso va a relacionar al proyecto y a la cantidad de dinero que tenemos, ¿me entiendes? Todo va a relacionar, porque mira, por ejemplo, ahora mismo los niños que están con las clases extraescolares y quieren hacer natación, están dependiendo del Hotel Playa Dorada. El Hotel Playa Dorada es una empresa privada que, bueno, tendrá así, no sé cómo se estará gestionando, pero bueno, no deberíamos... No sabes cómo se está gestionando. Esto también viene un poco con la línea de la transparencia, esa opacidad que tú decías. Deberías de saberlo, tanto tú como el resto de ciudadanos. Vamos, es que yo me gustaría saber que cada vez que se hiciese una cosa aquí en el municipio de Yaiza... Que se publicara, que hubiera un acceso. Por lo menos, claro. Ahora mismo estamos sabiendo, yo no sé, yo soy un poquito inculto o no o quiero ser inculto, pero es que en la calle Correillo, por ejemplo, están haciendo, fabricando, y no sé si están volviendo a poner aceras o soterrando los cubos de basura. Yo recuerdo que en esa zona se soterró los cubos de basura y no sé si están volviendo a lo mismo o están ampliando. ¿Por qué? Pues porque no hay una transparencia. Ahí te ponen unos tíos a trabajar y no saben, si no le preguntas tú a los tíos, no saben lo que están realizando. En otro sitio, en otras ciudades... Un cartel grande. Correcto, correcto. Te ponen un cartel de la ampliación que quieren hacer. No sabemos si esa ampliación, si los coches van en baterías, si los coches van de una forma, si hay paso peatones. ¿Me entiendes? En otros sitios existen ese tipo de publicidad en lo que se está gastando el dinero el ayuntamiento. Aquí lo que llegamos es a lo de siempre. Hubo una reunión en el Centro Cultural La Aurora, donde la alcaldesa le explicaba solamente a los comerciantes, pero lo que dices tú, independientemente de los comerciantes, hay que también que todo el mundo lo vea, es decir, pues un cartel grande, previsión de este proyecto, se destina tanto dinero, una forma de transparencia, ¿no? Eso es lo que estamos exigiendo al ayuntamiento, de transparencia en todo, ya te digo, en todas las obras que se vayan a realizar, cómo se realizan, si entran a concurso público o cómo se están gestionando o qué presupuestos tenemos y todo lo demás. Lo que se llama transparencia, Miguel. La transparencia la vemos cada uno en su casa todos los días. Cuando vas a comprar la compra, tú estás viendo el precio de una cosa y vas al precio al que más te interesa. Tienes tres opciones, pues a la opción. Lo que tú no te puedes embarcar siempre a una misma opción. Entonces, a eso no puede ser nunca, no podría ser nunca transparencia, ¿me entiendes? Mejora de infraestructuras, como por ejemplo marquesinas, barreras arquitectónicas, bueno, infraestructuras de tipo vial. Sí, correcto, correcto, correcto. Ya te digo, y una de estas propuestas, como nos la comentan tanto los ciudadanos, es que encima ponemos en peligro a nuestros hijos, a los viandantes, a los vehículos y todo. Bueno, te pongo un caso que es muy extremo y es así. En la curva de Colacho hay una parada de guagua de bus de niños que los llevan al colegio, pero es que está justo en la misma curva. O sea que ponemos en peligro a los coches que vienen por detrás y esa guagua que se pone está así fijo molestando. Entonces, retirar todo eso. Aparte después el tema de las aceras, para el tema de las personas incapacitadas y todo el tipo de mejora y marquesinas. Nosotros ten en cuenta que siempre tenemos sol. Y cada vez que tenemos que estar esperando a la parada de guaguas, pues perdona que te diga, más de uno se pone moreno, pero empezando por arriba, ¿vale? Del cabreo que coge. Tremendo, ¿eh? Que no, claro, no haya el detalle, igual que los parques, ¿no? Niños que no, o sea, madres, como es que bonito sería ver a esas madres dándole la merienda a los niños y por ese sol están desiertos, los columpios incluso, se destruyen, el barniz se salta por el calor, tremendo, todo se echa a perder, ¿no? Ten en cuenta que es muy bonito inaugurar parques, es muy bonito y tal y cual, pero el problema después es que hay que seguir manteniéndolo. El otro día estuve jugando con mi hijo en el nuevo parque mediterráneo y ya veo que nos están faltando ya las redes, ¿vale? De acuerdo. No sé qué pasará, pero bueno, entonces a lo que me refiero es que después de hacer los parques hay que llevarle un seguimiento. Un seguimiento me refiero a que si hay alguna tabla que está roto, que si cualquier cosa, ten en cuenta que todos esos percances nos perjudican al municipio. Una persona que se haga un daño, pues posiblemente pueda anunciar al municipio y todos los cargos nos pueden venir a nosotros, ¿me entiendes? ¿Y presencia policial? Bueno, la presencia policial yo creo que es una de las armas que tenemos que hacer mejorar. Vemos que hay muchas ilegalidades. Entonces, claro, ese tipo de ilegalidades, si no vemos la presencia policial, pues claro, se seguirán ejerciendo. ¿Entiendes? Yo me refiero en vehículos que hacen cambios de sentido donde quieren, aparcan donde quieren. Y claro, si no vemos esa presencia policial, pues ellos seguirán haciéndolo. No, incluso refiriéndonos a los parques, hace poco los vecinos de las inmediaciones del Parque Mediterráneo protestaban porque a partir de las 12 de la mañana aquello había, se montaba allí una charanga que no dejaban dormir. Luego también la gente roba, pinta con sprays, es decir, todo se echa a perder. De repente pues una red de una portería desaparece o le plantan fuego a una papelera. Entonces yo creo que la presencia policial disuade. Disuade, toda la vida. Disuade siempre a que hagamos siempre vandalismo. Lo bueno es eso. Ya te digo que dependiendo si le haces un seguimiento al tema de los parques, pues te darás cuenta de los daños que pueden crear. Todos esos daños los tiene que reponer el ayuntamiento, ¿me entiendes? Todo ese daño no están contemplados en los presupuestos porque no piensas que nunca va a ocurrir ese tipo de temas. Pues eso, tienes razón que en un momento dado pues deberíamos hacer más presencia policial con alguna clase de turnos que se puedan ir ejerciendo entre una pareja o lo como sea. Sí, se puede hacer la implantación mucho mejor. Sí, como decía el antiguo refrán, más vale prevenir que lamentar. Que lamentar. Activación de los teleclubs del municipio. Ramiro, ¿hay teleclubs que están vacíos, que no acude la gente, no hay participación? ¿Cómo ves esto? Pues perdona que te diga, nosotros hemos intentado ahora, en la campaña hemos estado en tres teleclubs, perdona, ha sido en el de Yaiza, en el de Uga, tenemos que volver a eso y yo no le veo esa vitalidad que habría que darle. Cuando te digo, me refiero, por ejemplo, en el tema cultural, ya que no sea siempre en Playa Blanca o en Yaiza, por ejemplo, hacer la Semana Cultural del Títere, por ejemplo, llevar a la gente que vaya al Teleclub de Las Breñas, que es muy bonito, la otra semana de marionetas o hacer cosas. Siempre la relación cultural que sea siempre en los teleclubs. Es muy bonito, me refiero por eso mismo, porque parece que a los teleclubs siempre van las personas mayores, ¿no? Pero bueno, si tú en un momento dado tú reactivas los teleclubs con gente joven, por ejemplo, al llegar a un acuerdo con los colegios... Imagínate, incluso ordenadores para que los chavales con conexión a internet gratuita, eso solo llenas, son las consolas, o que hagan ahí lo que les dé la gana, claro. No están en malos pasos, están controlados por los padres, saben dónde están y oye... Una labor cultural y una mejora para ellos también, porque muchas veces hay gente que se le puede disponer y otra gente que no puede disponer, pero ya te digo, siempre tenemos que reactivar lo que tenemos, no intentar siempre, porque ya te digo, a mí me da que estamos dejando los pueblos que se vayan muriendo poco a poco porque no los estamos reactivando. Y ya te digo, los teleclubs es una forma de reactivarlos, con semanas de títeres, con algo cultural en que la persona mayor y los jóvenes se puedan reunir en ese sitio. Y si hay que llevarlo, pues mira, nunca mejor que mejor. Qué bonito. Aquí tienes mejora medioambiental, jardines, merenderos. Quiero entender, y lo explicarás tú mejor, que parte de esa mejora es precisamente el mantenimiento. El mantenimiento, correcto, sí. Y vamos a ver, sabemos que tenemos un par de merenderos. Ten en cuenta que, por ejemplo, en la zona de Playa Blanca no tenemos nada. La gente no sabemos dónde ir, los domingos, porque claro, tenemos playa, sol y playa, pero bueno... yo me di cuenta que estuve en uno de un merendero, el de Uga, muy bonito también, por cierto, porque tiene grandes árboles en que te dan buena sombra y que te apetece estar un ratito con tu familia por ahí en ese tipo de parque. Hacer ese tipo de gestión en Playa Blanca, que sabes que también una especie de tipo arbolado, sabemos que faltan árboles. En Playa Blanca, perdona. O palmeras, algo que nos puede dar, autóctono y que nos pueda dar sombra, ¿me entiendes lo que te digo? Porque no hay nada como estar estar comiendo en familia y ver estar debajo de una sombra, de decir, oye, qué bonito es esto, ¿me entiendes? Por eso es el tema de relanzar el tema de merenderos, también existen las casitas, pero bueno, por eso te digo, a ver un poquito el tema de arboledas y cosas así, vamos a intentar preguntar qué tipo de árbol se adapta aquí, porque ya sabemos que es muy difícil, el tema de los vientos aquí nos perjudica mucho, entonces los árboles también, pero bueno, se puede hablar con ciertas empresas que te pueden orientar y decir, oye, pues mira, pues con esto puedes crear esto y podemos crear esto. ¿Me entiendes? Por eso te digo, sí se puede hacer cosas. Lo que sobra en Yaiza, que es precioso la cantidad de palmeras y árboles que tienen aquí, pues la verdad es que cuesta, ¿eh? Cuesta porque... Yo, es una pena, no sé, creo que, por ejemplo, bajando desde la rotonda del ambulatorio, desde el centro de salud hasta la rotonda del pueblo, de aquí en Playa Blanca, recuerdo que bajaba y cuando hicieron la obra nueva... Nos retiraron las 4 o 5 árboles que teníamos a margen izquierda. Y yo no sé, tendré que preguntarle a la señora alcaldesa dónde se llevaron esos preciosos árboles que teníamos en la margen izquierda. Lo que es curioso es que se enharía, me decían cuando yo trabajaba en un periódico prestigioso aquí, me decían, si tocas un árbol en Aría te pueden meter de 6.000 a 10.000 euros de multa. Y aquí, el otro día en la calle Correillo, pues, hombre, no sé, igual no servían para nada, no. Dicen algunos, pero arrancar las palmeras, hombre, pues ya eran grandes, ¿no? O estaban creciditas, trasplántalas. No, no, aquí es todo destruir, no. Estas empresas que, bueno, que vienen a hacer supuestas mejoras, pero... Sí, pero es que las mejoras, a veces las mejoras son las empeoras, porque vamos a ver, la imagen que estamos dando de no tener nada verde, yo es que cada vez me estoy quedando más estupefacto, vamos a ver. Todo lo que teníamos de verde, me parece que lo vamos a ver en colores solo por pintura, porque yo no he visto todavía la implantación de un árbol aquí en Playa Blanca en lo que es. He visto retirar. Pero plantar, no he visto plantar ninguno, ¿me entiendes lo que te digo? Pero plantar que se pueda decir, oye, que no voy a tener que esperar yo 20 años en ver que crecerá una palmera. Sabemos que la duración de una palmera es así, pero hay otros tipos de árboles que se pueden mejorar. Mira, Ramiro, te cuento un secreto. Esta emisora, que es una asociación cultural, en su momento propuso que el Día del Árbol los niños de un colegio, el de Yaiza, o sea, plantaran árboles aquí. Es muy sencillo, ¿sabes? Sí, ¿no? Incluso nos regalaban arbolitos en un vivero que ahora cerró, que estaba cerca de Taiche. Bien. No funcionó, no les interesó, no llegó. Qué pena, en alguna zona, ¿sabes? O sea, hubiera sido mejor plantar que arrancar. Yo creo que sí, pero creo que funcionará en otros sitios si el día de mañana tienen especulado cosas que posiblemente más adelante ya se irán viendo. Pero bueno, yo creo que esa semana, como dices tú, se podría hacer y se podría hablar con gente experta que te puede orientar y se puede hacer, o sea que... Formando parte de las actividades escolares. Exactamente, sí. Y muchas veces se deja, por parte del ayuntamiento, dice, bueno, déjalo, lo dejamos ahí como si no pasa nada. Igual es preferir mejor poner un cacto que no molesta para nada y ya un está. Árbol. Que un árbol. Seguimos, tenemos aquí también impulsar el deporte autóctono. El deporte autóctono me refería, yo recuerdo que cuando empecé a venir aquí a Playa Blanca, yo vivía siempre en Arrecife, y cuando venía al sur, a Playa Blanca, muchas de las mañanas veía la vela latina. Yo no sé qué ha pasado con la vela latina. Sabemos que se puede otra vez fomentar la vela latina. Yo he visto que se podía hacer concursos y se estaban haciendo anteriormente entre el municipio de Arrecife y Yaiza. La gente venía y se preparaba para el tema de la vela latina. Después también, hombre, ayudar también a los niños que los vemos que están entrenando en la playa del pueblo y bueno, pues acondicionarles un poquito mejor, no verlos ahí como los vemos, ¿sabes? Acondicionarles un poquito más. Y el tema autóctono, me refiero a eso también, el tema del palo, la pelota a mano que se suele jugar, pues volver un poquito a nuestras raíces, ¿me entiendes? Qué bonito, qué bonito. Pues te puedo decir que en su momento estos chicos que recuperaron la lucha canaria en el municipio de Yaiza, que a punto estuvo de desaparecer y con la cual estuvimos un año, ¿no?, haciendo programa de deportes, ahí con Tomás Quesada, con el presidente de la Unión Sur Yaiza, Curry, todo el equipo de gente que lo pasamos también. Pero lamentablemente, contando con un ayuntamiento con una gestión tan pésima, el programa desapareció porque no había ningún tipo de... Es decir, la gente... Claro, se aburre, te pueden ayudar, pero no renovaron la temporada. Es decir, nunca hubo ni siquiera un detalle, es decir, oye, están ustedes haciendo una labor, y sobre todo por el incentivo, que era de que la radio iba allí, que les hacía seguimiento, no solamente en la lucha, sino en otros muchos deportes como fútbol, baloncesto, natación y un largo etcétera. La verdad es que ha sido tremendo, terrible. Ya te digo, muchas veces ha sido la opacidad de este ayuntamiento, que muchas veces ha querido desvincular de todo, ¿me entiendes? Sí, pero entonces... luego parece que aparece un superávit de 1 millón de euros, como que sobra dinero. Bueno, ¿qué pasa? ahí, ¿no? Yo, si me dice la señora alcaldesa que ha aparecido un superávit de 1 millón de euros, yo solo tengo que ver que está mirando por internet y en la página web del Ayuntamiento de Llaisa que al 31 de diciembre del 2014 tenemos una deuda de 18 millones a largo plazo. 18 millones de deuda a largo plazo, ¿vale? Y lo aparece en los presupuestos, o sea, que no es una cosa que me esté inventando yo. Cualquier persona puede coger ahora mismo, coger su ordenador, entrar en yaiza.es, se va a presupuesto de 2015 y le dice la deuda que tenemos pendiente a largo plazo, ¿vale? A largo plazo me refiero que posiblemente sea no que la haya conllevado ella, sino que la haya arrastrado de otros años, ¿entiendes? Pero bueno, ahí está la deuda y ahí aparece en la página web. Es la única transparencia que he visto. Por eso, como la puedo decir, lo puedo decir aquí en la radio porque lo acabo de ver, ¿me entiendes? Y en el tema de gastos, veo que según tiene sus presupuestos para 2015, prevé unos ingresos de casi 25 millones de euros y tiene la previsión de unos gastos de casi 21 millones. Veo que hay un superávit de 3 millones, pero bueno, dependiendo de la deuda que nosotros tengamos a largo plazo, como son 18 millones, si no hacemos el cálculo, necesitaríamos casi 6 años en terminar la deuda que tenemos, según los papeles que aparecen en la publicación de la página web del Ayuntamiento, ¿eh? Siempre me refiero a la datos página. objetivos y en los que aparecen y siempre. Fiar. Bueno, fiable ya no lo sé. Yo bueno, solo sé. De fiar por tu parte, que por mi consultaste. Parte, exactamente, es, lo que aparece en la página web. Correcto. Después todo lo demás de fiarme ya. Ya sería parte de que ganemos, hiciese examen y hiciese a ver esa transparencia. Como, exactamente, nosotros no nos fiamos porque vemos muchas incongruencias y entonces lo que sí queremos solicitar, bueno, es el tema. Mira, Ramiro, pausa. Pasamos a este punto porque estamos hablando de él, que era saneamiento de las cuentas municipales, o sea que continúa. Claro, es que es eso, es que ya estábamos llegando a ese punto de decir, vamos a ver con el tema de las cuentas municipales. Nosotros de momento, si llegamos al poder, lo que queremos hacer es una auditoría. A ver lo que ha pasado y lo que ha dejado de pasar. Porque claro, los números podemos poner nosotros los que queramos, así de claro. Yo puedo coger, guardar esta factura, la dejo tirada por aquí, se me queda pendiente y esa no apareció y puede pasar lo que pasó. Entonces, o podemos engordar los ingresos como podemos engordar los gastos, ¿entiendes? Entonces, como no me fío de cómo está la situación, pues lo mejor sería pedir una auditoría y pedir esa auditoría que gestionase todo lo que las arcas municipales para ver hasta dónde hemos llegado, ¿me entiendes? A ver si son oficiales o son reales lo que aparece en las cuentas del ayuntamiento. Pues llegamos al último punto del programa. Seguramente hay muchos más. Porque sí. Va a ser un partido abierto. Ten en cuenta que están saliendo. Hoy, por ejemplo, y no aparece nuestro programa, están comentando el tema de por qué no hay aquí un parque de bomberos. O sea, que te estoy diciendo que a medida que nosotros nos están llegando propuestas, nosotros nos estamos interesando en ese tipo de propuestas. Se ve si es viable o no y si se incluye o no se incluye. Correcto, correcto. Hoy nos han comentado el tema de a ver si es posible montar aquí un parque de bomberos. Es cuestión de hablarlo. Nosotros sabemos que el problema de Playa Blanca es el tema de la distancia es lo que nos está haciendo siempre es perjudicar, entonces ver las posibilidades que tenemos. Sabemos que tenemos un par de camiones en el parque móvil de Llaisa, pero bueno, no sé si sería suficiente como para atajar un momento dado una situación de emergencia, ¿me entiendes? Por eso te quiero decir que estamos en contacto siempre con el ciudadano y que siempre estamos a eso, a recibir todas las propuestas y todas las propuestas que recibamos siempre se van a estar estudiando, ¿entiendes? No nos cerramos a nada, Miguel. Bueno, es un partido en continua evolución, eso está claro. Correcto. Sí, el último punto del programa, al menos el programa escrito, es ampliación de la red de ambulancias en el municipio. Bueno, no sé, yo ya, esto sí que ya te hace más que uno que pensar, te lo digo, ¿sabes por qué? Porque mira, ocurrió y no hace mucho en este año, en febrero de este año, un compañero nuestro estaba trabajando, yo trabajo de mantenimiento en un hotel, y bueno, casualidad que un operario se sintió indispuesto y se puso muy malo. Llamamos a emergencia y emergencia nos dice que no nos puede mandar una ambulancia porque está atendiendo un servicio. ¿Te puedes creer cómo vino los sanitarios? La única forma que tuvieron es llamar a la policía local. La policía local vino con las sirenas, vino con dos sanitarios que los recogió del centro de salud y vino a atender a nuestro compañero. ¿Tú crees que eso es una realidad en el siglo XXI que estamos? Porque solo estamos con el tema de una ambulancia o dos ambulancias, que no tenemos, no podemos mantener eso. ¿Por qué no se puede ampliar? ¿Cuánto cuesta la vida de una persona? ¿Una ambulancia? Ya no te digo uno. Ten en cuenta que nosotros estamos, dependemos mucho del turismo. ¿Qué imagen estamos dando? ¿Qué imagen estamos dando que en un momento dado en una cosa internacional nos pueden decir que se murió porque no había una ambulancia en Playa Blanca? Uf, esta es gorda, ¿eh? Por eso te digo, es que a veces tenemos que pensar, sabemos que igual tenemos un sobrecoste, sabemos, pero ¿cuánto es el sobrecoste de una persona? En la vida, ¿cuánto cuesta en la vida de una persona? Ya no te digo uno, ¿eh? Somos muy flotantes en este municipio, no hablamos de los 15 o 16 mil personas que estamos aquí, sino de todo lo que tiene, todo el turismo que nos viene. Por eso te digo que eso sí sería cuestión de ponérselo a pensar e implantarlo ya de manera urgente, ¿sabes? Que no podamos decir que se murió porque la ambulancia llegó tarde, es lo que quiero decir. Terminando, Ramiro, ¿cómo ves la calle en el tú a tú? ¿Goza la ciudadanía de la información? Porque había una relación con Podemos, que no es Podemos. Cuéntanos un poquito, así breve, porque ya no nos queda mucho tiempo. Pero bueno, no hay límite de tiempo. Bueno, yo te puedo decir que yo soy de Podemos. Ten en cuenta que Podemos no se pudo presentar en el municipal, no se puede presentar en municipales porque lo decidió la dirección de Madrid. Apoyamos a Podemos en el nivel de Cabildo, lo que es por parte de... Por mi parte, como Ramiro me presento y lo apoyo al Cabildo, tanto yo al Parlamento. Entonces, al no presentarse en Asamblea decidimos cómo nos queremos presentar. Si nos queremos presentar como partido instrumental, como puede ser Ganemos. Y la Asamblea lo decidió eso de que fuésemos a las elecciones, cómo ganemos Lanzarote. Entonces, ya te puedo decir, ganemos Lanzarote, estamos en tres municipios, estamos en Arrecife, que también con la compañera Leti, que está muy fuerte también. Vemos que la gente está muy contenta con ella. Y en el municipio de Tillas, que también estamos con Nicolás y estamos en este municipio. Nos han faltado un par de compañeros para el tema de San Bartolomé, pero ya te digo, como somos gente que no nos queremos quedar estancados en un sitio, siempre estamos mirando lo que te he dicho, el tema del futuro, aceptamos propuestas de todos los compañeros y de toda la ciudadanía, por eso te digo que la ciudadanía se acerca a nosotros y nos pregunta, ¿y sois Podemos? Bueno, somos Podemos a nivel de eso, mantenemos casi el mismo código ético, pero siempre con las ideas nuestras aquí, ¿me entiendes? Entonces, sí podemos decir que somos Podemos, pero a nivel municipal somos Ganemos Lanzarote y vamos a ver si gracias a eso damos ese realce que tenemos que darle al municipio. Pues Ramiro, toda la suerte del mundo y una poca más, y espero que el día 26 te pueda ver donde tienes que estar, a darte un abrazo en el ayuntamiento, a ti y al resto de compañeros, que además son gente maravillosa, muy cercana, y bueno, pues eso. Pues muchas gracias a ti, Miguel, por habernos permitido este tiempo de tertulia con todos los oyentes, y ya te digo, ojalá que sea así como dices tú, porque si fuese por esa regla de tres, vamos a darle un cambio al municipio de Yaiza, que es lo que está demandando. Vamos a dejar las políticas caducas de gente caduca y vamos a que hay grupos nuevos con ideas nuevas, y también ya te digo, vamos a ver si es posible y el día 26 nos podemos ver y el día 24 la gente nos apoya como nos debe de apoyar para darle un cambio a este municipio. Tiempo para ese eslogan. Gracias por venir. Adelante. Gracias. Ganemos Lanzarote por transparencia, honradez y participación ciudadana. Gracias a todos.